Karina Zambrano, miembro del Comité Regional del PCB en Mérida. Nosotros como partido y en mi caso específico como secretaria del Movimiento de Mujeres, Clara Zetkin, queremos desde esta organización hacer sentir nuestro rechazo hacia la industria de belleza que se ha impuesto en todo nuestro territorio y en el ejemplo o en el caso más específico en nuestro estado de Mérida con los concursos de belleza que se hacen en la llamada Feria Internacional del Sol, donde no es solamente los adultos, sino también ahora a los niños con los mini reinados. Desde el partido queremos hacer un llamado de atención a todas las mujeres, a toda la población en general, para tratar este tema. El tema de la belleza es un punto muy importante dentro de la sociedad y no debemos dejarla pasar por alto, no debemos olvidar este tema tan importante. Además que este tipo de actividades que se realizan en la feria, como son los concursos, han hecho que la mujer sea una esclava como tal. Muchas se sienten obligadas a seguir los estereotipos que se piden para ser aceptadas en la sociedad y no se dan cuenta que la belleza va mucho más allá de eso, que es algo más importante que un simple estereotipo impuesto por el imperio. Los concursos de la mini reina, que ahora lo hacen también dándole este ejemplo tan vil a las niñas, esto es algo particularmente deplorable. Hacemos también un llamado a todas las mujeres, a esas mujeres quienes trabajan, quienes son madres, quienes son esposas, quienes son hijas, esas madres luchadoras, quienes se identifican con todas estas candidatas falsas, maquilladas, operadas, manipuladas por la burguesía merideña. Le hacemos un llamado específicamente a esas mujeres, además de que son bellas por fuera, también las mujeres son hermosas por dentro y no debemos dejarnos llevar por esta imposición que nos hace el sistema. Todos estos cánones estéticos de belleza solo han creado un sentimiento de inseguridad en las mujeres, afectan el autoestima, no se quieren, no se sienten lo suficientemente bellas y continúan rígidamente esos caminos que les exige esa belleza a tal grado de que muchas de ellas tienen trastornos alimenticios y como consecuencia de eso, pues su parte de salud es muy deplorable. En la actualidad estamos sumergidos y es algo que es importante, pues estamos sumergidos en un mundo globalizado. Este mundo globalizado tiene sus principales enfoques en lo que son las industrias de moda y de belleza. El capitalismo nos impone cada vez más lo que es un estereotipo de belleza, sin importarle lo que en realidad sienta la mujer, solamente por su físico. Y utilizan a este perfil para poder vender sus productos, como cerveza, como carro, como todo este tipo de productos que puedan ser vendidos a través del cuerpo y son utilizadas las mujeres como un objeto más para vender sus productos. Y esto es algo que las mujeres tenemos que darnos cuenta, por eso le hacemos un llamado a que estas personas no caigan en esto, no sigamos en esto. Invitamos también a todas aquellas mujeres quienes quieran contrarrestar esta situación para que se unan a nuestro trabajo. Hemos venido realizando un trabajo desde el Partido Comunista y en específico desde el Movimiento de Mujeres Clara Zetkin, que tiene como objetivo fundamental la formación política e ideológica para formar un poderoso movimiento de esas mujeres que sean capaces de enfrentar los grandes retos que se nos presentan en este mundo globalizado en el que tenemos. Llamamos a todas quienes son personas bellas, hermosas, pero no por cumplir un perfil de lo que es la burguesía o lo que considera la burguesía como belleza, sino para que se den cuenta que son sometidas a sentirse feas e imperfectas. Las llamamos a rechazar esta pervertida actividad.